Sincroniza tu reloj. Ajustá la hora. Poné a punto el minutero. Que los segundos no se te escapen. Y luego agarrá y tiralo directamente, porque hemos pasado a la clandestinidad. Y aquí el tiempo es más relativo que en ninguna otra parte. Comienzo de ciclo, mi viejo. Y como todo comienzo de ciclo, acarrea novedades, pero también alguna tradición que no tiene el peso de una cábala, pero que yo siempre utilizo. Cada vez que abro un ciclo, abro con una canción en particular y una versión en particular. Me refiero a Rock and Roll de Led Zeppelin, que pertenece a la canción en la misma. ¿Y por qué? Bueno, porque me trae maravillosos recuerdos de cuando se proyectaba la película en el cine Lara, y donde los rockeros que no tenían a dónde ir los sábados a la noche se concentraban ahí y miraban una película cada vez más gastada, cada vez más destruida, pero que tenía el espíritu de aquello que queríamos ver. Entre otra gente espectacular que conocí en aquellas noches estuvo Osvaldo Civile, ¿eh? Para que tengas una referencia de los que nos juntábamos por aquella época. Así que vamos a arrancar con Rock and Roll de Led Zeppelin, en aquella versión gloriosa del Madison Square Garden y de la canción en la misma. Y esto es, a partir de ahora, el programa de un servidor, César Fuentes Rodríguez, y su hora clandestina. Yeah. Cha. Así es, amigos. La hora clandestina es clandestina porque efectivamente hemos comenzado a transmitir en streaming. En realidad, la semana pasada nos habíamos despedido de otro programa porque no teníamos oportunidad de continuarlo y porque queríamos una despedida en regla. Esto ya es otra cosa, otro formato, algo diferente, a pesar de que estamos aquí haciéndolo también por streaming. Y no te dejes engañar por lo de la hora. Esto puede durar más de una hora, no sé cuánto tiempo, a veces durará incluso menos si se nos canta, por decirlo así. Pero más allá de todo eso, le pusimos este nombre, que incluye, bueno, mi nombre, César Fuentes Rodríguez, y su hora clandestina, porque en algún momento, cuando estábamos haciendo Tiempos Violentos, había un tiempo baldío después del programa, que nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser esto que en mitad de la madrugada nos dejen un espacio así, sin nada y poniendo música al azar, que ni siquiera estaba muy programada? Y con los operadores de entonces, con Walter Panotá, con Diego La Cruz, extendíamos el programa insensiblemente o iniciábamos otro programa que dábamos en llamar La Hora Clandestina. Bueno, fíjate que con el tiempo eso se institucionalizó y ahora tenemos nuestra hora clandestina, y estoy viendo a algunos amigos de Rock and Pop que también nos están siguiendo, algunos que también fueron despedidos la semana pasada, como Ricardo Achával, Tapa Martín y demás, que bueno, a los cuales les deseo la mejor de las suertes porque todos tenemos que empezar de nuevo y ya me despedí antes, no lo voy a hacer ahora de ninguna manera. Lo que sí voy a hacer ahora es empezar presentando novedades, y esto, aunque no es del todo una novedad, lo es en cuanto a edición discográfica. ¿Alguien me pedía Motorhead la semana pasada? Bueno, tenemos Motorhead, porque acaba de salir el tan mentado disco de covers. En realidad es un CD solo, bajo el nombre de Undercover. El cover, en la O hay un umlaut, es decir, esos dos puntitos que en realidad solamente sirven como vista. Algún filólogo te contará acerca del umlaut y toda esta historia, pero yo no lo voy a hacer en este momento. Y junto con Heroes, el cover de David Bowie que fue tan publicitado y además de eso que se presentó en el Wacken a través de las pantallas, hay canciones de todo tipo de la época, de varias épocas de Motorhead, por supuesto, pero sobre todo teniendo en cuenta que algunos sí salieron en disco, como por ejemplo God Save the Queen de los Pistols. Hay un cover de Rainbow Starstruck que en realidad lo canta Biff Byford, no lo canta Lemmy, y que apareció en el tributo a Dio. Un par de temas de los Rolling Stones, Hellraiser con Ozzy Osbourne, Rockaway Beach con los Ramones, Shootin' Down en el tributo a Twisted Sister, Whiplash de Metallica, un montón de títulos que los fans de Motorhead en líneas generales conocen, y otros datos que faltan, que yo no descarto que vayan a incluir en un Undercover 2. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar a Motorhead haciendo un cover de Judas Priest. Con este disco arranca Undercover, y es Breaking the Law, ni más ni menos, rompiendo la ley. Y aquí estamos nosotros, clandestinos, rompiendo la ley también a nuestro modo. Esto es Motorhead para continuar en César Fuentes Rodríguez y su hora clandestina. Nobody cares if I live or die, so I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Breaking the law. the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. So much for the golden future, I can't even start. I've had every promise broken, and you're in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you'd find yourself doing the same thing soon. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Época terrible esta en la que se multiplican las inundaciones en todo el mundo. A ver, terribles inundaciones en el sureste asiático, que algunos dicen que no se informan, todo lo contrario. Yo no tuve ningún problema en informar. Estos que dicen que, las cosas solamente se conocen por su proximidad, o porque vienen de Estados Unidos, o porque vienen de Europa, y las demás se ignoran. No es verdad. Si vos no querés informarte, no te informás en un mundo globalizado y donde las noticias llegan a tu puerta todo el tiempo. ¿Qué digo a tu puerta? A tu cama, porque podés tener la notebook puesta encima, o la tablet, o el celular, y te enterás de lo que querés. Aunque sea de sucesos tristes, como las inundaciones que también afectaron a nuestro país. Pero el huracán Harvey en Estados Unidos, en Texas, ha tenido una repercusión particular. Y vos sabés que uno de los lugares más afectados fue el río Brazos. Se perdieron, los costos en daños son cuantiosos, pero más allá del cierre de la mayor petrolífera de Estados Unidos y otras historias terribles, cuando escuché que el río Brazos era el principal afectado por los desbordes, por la rotura de un dique y demás, me acordé de que hay una canción que es de Led Belly, uno de los grandes bluseros originarios de Estados Unidos, un señor llamado Huddy Ledbetter, conocido como Led Belly, preparó esta canción e hizo esta canción en algún momento que se llama No More Cannon de Brazos. Yo durante mucho tiempo no supe de dónde venía esto hasta que un día me enteré que era de el río Brazos. Ahora estás escuchando de fondo The Magpie Salute, una banda que está formada de las cenizas de Black Krause, ¿sí? O sea, es uno de los hermanos de Black Krause que continúa con la banda y algunos miembros más que sacaron un disco con un tema nuevo, un tema de estudio, y los demás en vivo, como es este, por ejemplo. Como Ain't No More Cannon, No More Cannon de Brazos. ¿A qué se refieren con No More Cane? No More Cane es no más azúcar, porque es una canción que habla de los esclavos prisioneros que en aquellos momentos cosechaba el azúcar y la molían para hacer melaza. Y hay montones de versiones, y si vos te acordás, alguna vez utilizamos en el multiverso, en la sección que teníamos en Tiempos Violentos, esta canción a través de sus muchísimas versiones a lo largo del tiempo. Y versiones, por cierto, significativamente diferentes. Aquí lo tenés en una versión prácticamente de rock sureño, a los Lynyrd Skynyrd, a los Allman Brothers. Pero lo que yo te quiero hacer escuchar ahora es algo completamente distinto y pertenece a la etapa solista de Ian Gillan, cantante de Deep Purple. Seguramente una de las versiones más emotivas, más entrañables, y que menos te remite, porque cuando yo no sabía de dónde quedaba el río Brazos, mucho antes de las inundaciones, por supuesto, yo pensaba que tenía algo que ver con la India, porque había alguna especie de, ¿cómo decirlo?, de sabor extraño, y viste que vos, cuando no sabes muy bien de dónde vienen las cosas, las fantaseás y llenás con fantasía, con mitología, aquello que no conoces. Entonces yo pensaba, esto debe referirse a algo de la ocupación británica en la India. Al final, absolutamente nada que ver. Estábamos hablando de esclavos en los Estados Unidos y de una problemática muy distinta. Bueno, hoy la India y Estados Unidos están relacionados por estas inundaciones terribles, espantosas, pero la canción que vamos a escuchar ahora habla de aquello. No More Cain on the Brazos, esta es la versión entrañable y absolutamente única de Ian Gillan. La vamos a escuchar en la hora clandestina, porque para eso está, para eso somos clandestinos. Don. You may get your pardon, but you may end up dead. ¿Tienen que ver las inundaciones con el calentamiento global? Probablemente todo tiene que ver con el hombre, porque estamos en una era que algunos filósofos han dado en llamar el antropoceno, vale decir, la era en que el hombre modifica el planeta de manera irreversible. Hace tiempo que vivimos en esa época, pero se va haciendo cada vez más crudo el asunto. Y no solamente con respecto a la naturaleza, también con respecto a la sociedad. Mira, acá lo tenemos a Marty Friedman, ex guitarrista de Megadeth, sacando su nuevo disco Wall of Sound, o sea, Pared de Sonido, así se llama, un disco que grabó en los estudios de Dave Grohl, el ex Nirvana, actual Foo Fighters, y que lo produjo Paul Figg de Alice in Chains, Rush, Deftones, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que hace poco dio una entrevista y contestó sobre la manera en que lo interpelaron. Dice, mucha de la forma en que la gente piensa cambia rápidamente. Cuando yo crecía aquí, se refiere a los Estados Unidos, nadie era políticamente correcto o consciente de ofender a la gente por la manera en que hablaba. La gente es normal. No se preocupaba acerca de la política. No estaba polarizada con temas, especialmente gente con la que yo trataba, con los músicos de rock y los fans, y esa gente era la última gente que se preocupaba por esto. Ahora la gente quiere hablar de política y no tiene idea de lo que está hablando. Aun cuando lo políticamente correcto se ha salido de control aquí, se refiere a los Estados Unidos, fíjate, yo hice una entrevista por email y mi publicista dijo que tenía que sacar algunas cosas porque la gente podría sentirse ofendida. No había nada racista o algo como eso, y estaban como siendo muy, muy específicos y muy puntillosos con estas cosas. Tuve que hacerlo porque no sabía cómo era el clima aquí. Y me sorprendí de las cosas que la gente podía entender como ofensivas. Si a vos te gusta la música que alguien hace, no deberías envolverte en qué tipo de persona es la que compuso la música. Realmente no importa y te roba toda la diversión. Si Charles Manson, sabés de quién te estoy hablando, del asesino serial, hizo un álbum y me gustó, no debería preocuparme por la persona que lo hizo. La gente escucha la música y la ama y pasa grandes momentos y luego se da cuenta de que el cantante es republicano o algo así y no le gusta la música. ¿Quién pierde ahí? Es la persona que escucha la música, justamente. Siempre me cae muy bien, Marty Friedman, no puedo negarlo. Esto de separar está muy bien, porque como yo alguna vez puse en un artículo, lo políticamente correcto es el virus que está matando la libertad. A ver, decía George Orwell que la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Y hoy en día el discurso parece ser todo lo contrario. O sea, la antidiscriminación es el nuevo nombre de la censura en las sociedades libres. Hay una renovada modalidad en la que se castiga a la gente por las ideas que manifiesta en lugar de castigar a las ideas por su estupidez intrínseca. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la antidiscriminación hostiga a quienes hacen el más mínimo comentario incómodo sobre raza, religión, nacionalidad, política, extracción social, pero no combate las raíces del problema. Lo que hace es perseguir a aquel que emite una opinión heterodoxa, como se perseguían antes las herejías religiosas, manejando descalificación, la demanda del arrepentimiento, y eso es lo que ocurre. Enseguida se le cuelga a la gente el mote de racista, xenófobo, homofóbico, machista, y se los quema en las hogueras de las redes sociales. Eso ocurre todo el tiempo y ocurre ahora. Lo políticamente correcto básicamente es una suerte de dictadura del inconsciente, y no tan inconsciente, que te obliga a modificar en principio el lenguaje para no herir susceptibilidades, y en realidad lo que está haciendo es todo lo contrario, es impedirte hablar abiertamente. En todo caso, si vas a castigar a alguien, tenés que castigar a la idea, a la creencia, pero te vienen diciendo tus viejos desde que sos chico, hay que respetar las creencias de todo el mundo. Mentira. Las creencias no deben ser respetadas nunca, en ningún caso, bajo ningún punto de vista, porque eso es lo que se hace en una sociedad libre, en una sociedad democrática. Cuestionar todo el tiempo las ideas, porque las ideas pueden ser nocivas, pueden ser perversas, pueden ser estúpidas o peligrosas. A quienes hay que respetar siempre es a las personas, no a sus ideas. Sus ideas justamente son cuestionables y no se hubiese avanzado nada si no se hubiesen cuestionado oportunamente. Así que vamos a escuchar un tema de Marty Friedman. En este caso es una colaboración porque participa Jörgen Munkeby de The Shining, la banda de jazz metal que muchas veces hemos pasado como exponente extremo de lo que es el jazz metal, porque hasta tienen un disco que se llama Black Jazz. Era una banda de black metal que de golpe pasaron a ser jazz metal. Algunos no pueden ni siquiera concebir esto. Pero es así. Bueno, con la participación de Jörgen Munkeby y poniéndole, además de música, letra al asunto, Marty Friedman presenta su disco Wall of Sound y lo vamos a escuchar ahora. El tema se titula Something to Fight, algo que combatir. Mirá, yo creo que si hay algo que combatir, eso es justamente lo políticamente correcto, que no nos hace ningún tipo de favor. Color. Y aquí de fondo estamos escuchando nada menos que a los pibes de Tuchelos haciendo un cover muy particular de la música de Game of Thrones. Esto para decirte que hoy no tenés excusa, porque Game of Thrones terminó la semana pasada, la temporada, nos recolgamos, la vimos, nos encantó, así que hoy si no estás acá es por otro motivo, no es porque era el final de temporada ni cosa por el estilo. Y vamos a mencionar a los que hacen este programa, además de contarles un poco cómo es el plan hasta el momento. Bueno, estamos transmitiendo por streaming en Facebook, en mi página de Facebook, bajo el nombre de Fuentes Rodríguez César. Entrás, le das clic al video que está ahí que dice vivo en ese momento y empieza a andar. Es súper sencillo, pero si vos estás escuchando esto, quiere decir que ya lo hiciste. Decile a los demás que no saben cómo hacerlo, que lo hagan de esta manera, como lo hiciste vos. Ahora bien, después vamos a tratar de grabarlo, estamos grabando, para subirlo a la página de cesarfuentesr.com.ar. Ahí vamos a reproducirlo siempre, el programa, después del streaming, y además de eso va a estar en Metal Argentum Radio, que es otra posibilidad para escuchar el programa después de que pasó el domingo, mañana la noche creo que lo vuelven a pasar y ya lo vamos a ir ajustando eso también, de eso sí. Bueno, ¿quiénes hacen el programa entonces? Bueno, además de un servidor está María Laura Aguilar, que hoy no se está operando, pero porque se está haciendo las uñas y está preparando ahí unos choripanes y está muy bien, entonces dejó a Guillermo Carranza a cargo de los controles, quien además es el que se encarga de toda la cuestión técnica y va encontrando soluciones programa a programa, porque para nosotros esto también es nuevo, es prueba y error, entonces no hay mucho más que intentar. Y por supuesto, Esteban Dostal, que nos dio una mano asesorándonos en el programa anterior y que ha sido invaluable para también poner algunas cosas en este. Por supuesto, Laura Paz, que me ha acompañado en montones y montones de proyectos, y en este también, por supuesto, no solamente ayudando con los choripanes, también la presentación gráfica, el apoyo constante. Bueno, siempre es un placer tenerla al lado, y por eso vamos a dedicar un tema que es para ella, pero también es para la gente del programa, que es Maravillosa Esta Noche. Es un tema que alguna vez se lo pasé y se lo dediqué, hecho por su intérprete. No digo su autor, porque su autor es Eric Clapton, y a mí la versión de Eric Clapton nunca me convenció del todo, por la voz de Eric Clapton, que ahí falta algo. Pero Huff, perdón, Juan Antonio Ferreira, hace una versión maravillosa y yo se la he dedicado en vivo alguna vez, que no es poca cosa, así que aprovecho y la dedico ahora también, lo mismo que para los que hacen el programa y lo mismo que para todos aquellos que están escribiendo los mensajes que después van a quedar en la página, creo yo, y va a estar todo arreglado y demás. Bueno, un beso grande y vamos con Maravillosa Esta Noche. Que vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. Oh, vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta. Cuánto la amo. Tiempo del retorno. Finjo malestar. Le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy. Darling, you are wonderful tonight. Wonderful tonight. Señores, vamos a contar una pequeña historia, porque me topé esta semana con un disco de una banda que se llama FB 1964, que en realidad pertenece a un proyecto que armó un señor llamado Frank Badenhoff, que tiene que ver con un pirata. El pirata se llama Störtebeker, porque es un pirata alemán. Y este pirata alemán, bueno, casi todos los países tienen un pirata nacional, digamos así. Vos me decís, sí, a ver, la Argentina no tiene ningún pirata, qué sé yo. Yo te diría que repensaras esto que acabas de decir, porque no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando de los piratas tipo corsario que van por ahí a afanar por el mundo, ¿eh? A eso me refiero. De ninguna manera involucro una metáfora. Nosotros en Argentina tenemos a Hipólito Bouchard, que además es el que da nombre a una calle que va por detrás del Luna Park y llega al antiguo Correo Central, hoy Centro Cultural Kirchner, y que había una estatua ahí hasta hace un tiempo que se la afanaron. Está bien, es lógico que en el destino de un pirata se le afane la estatua también. Pero Hipólito Bouchard, entre otras cosas, tiene en su haber la curiosísima anécdota de que alguna vez conquistó el fuerte de California para la Argentina, es decir, plantó la bandera argentina en el fuerte de California, ahí donde ocurren muchas de las aventuras del zorro, viste, que se refieren a California como ciudad. Bueno, plantó bandera ahí y durante poco menos de una semana, California fue Argentina, créaslo o no. ¿Te interesa la historia? Bueno, yo la conté más de una vez en la radio y vos podés ir a los libros y leerte incluso un libro que se llama El Corsario del Plata, que es absolutamente brillante si te interesa la historia. Pero ahora vamos a hablar de Störtebeker, porque así se llama el disco de esta banda, de Frank Badenhoff, FB 1964, presumo que 1964 es la fecha de nacimiento de este productor y músico, y reunió gente de todo tipo, desde Udo Dirkschneider, de el ex-Accept, hasta Bobby Ellsworth de Overkill para cantar los temas. Y incluso a lo que estás escuchando de fondo, que es Ronnie Romero, el actual cantante de Rainbow, de Richie Blackmore's Rainbow. Bueno, con una larguísima lista de invitados. Y no es la primera vez que escucho hablar de Sternbecker, así que ahora te voy a contar de quién estamos hablando. Es un pirata alemán, norte de Alemania que da al Báltico, y que en algún momento estuvo con los hermanos de las Vituallas, los Vitalien Brüder. ¿Qué eran estos tipos? Eran gente que en la guerra entre daneses y suecos llevaron provisiones a los suecos, y luego se convirtieron, cuando ya no había más que hacer por ese lado, en piratas, lisa y llanamente. Y fueron perseguidos por la Liga Hanseática, que era una liga del norte, de las ciudades del norte de Alemania, que tenían cuestiones comerciales en común y que, por supuesto, también cometían unos cuantos abusos, como ocurre con la gente que tiene muchísimo poder adquisitivo y posibilidad de ampliarlo todo el tiempo. Entonces, a estos piratas se los veía como amigos del pueblo, en cierto sentido. Muchas veces pasa que los bandidos son tomados como amigos del pueblo, también porque daban algunas ventajas y algunos regalos todo el tiempo, pero se convirtió también en una leyenda, hasta el punto en que hoy en día en varias ciudades del norte de Alemania hay estatuas de Sternbecker. Así que, ¿cuál es el interés en este hombre cuyo nombre, Sternbecker, significa vaciar el vaso hasta el final? El vaso es el mug, que tenía 4 litros. Me imagino que debía ser uno tipo tankard, de esos de 4 litros de cerveza. Bueno, el tipo se lo vaciaba de un solo trago, o por lo menos ese fue el nombre pintoresco que adquirió por la fama de que bebía muchísimo. ¿Sí? Bueno, estoy hablando de cuándo, del siglo XIV, fines del siglo XIV, hace muchísimo tiempo, por supuesto. Y dentro de las muchas leyendas que se le atribuyen a Sternbecker está sobre todo la de su final. Cuando finalmente la Liga Hanseática lo capturó junto a 70 de sus compañeros, y la idea era ajusticiarlos a todos juntos. Pero él dijo que era una barbaridad esto que querían hacer, porque no podían darle la misma culpa a él, que era el promotor, que a sus compañeros, que simplemente lo acompañaron en las expediciones y nada más. Entonces le hizo un desafío a el directivo que estaba a cargo de la ejecución, e indirectamente al verdugo, y le dijo: mirá, si me cortás la cabeza, yo voy a empezar a caminar igual, y hasta donde yo camine, pasando por delante de mis compañeros. Los compañeros estaban en fila, preparados para ser los próximos que iban a ser decapitados. Hasta donde yo camine, hasta ahí se van a salvar mis compañeros. ¿Qué te parece? ¿Hacemos ese trato? Bueno, como ocurre en las leyendas, estos funcionarios cayeron en la trampa fácilmente y dijeron que sí. Entonces el verdugo procedió a cercenar de un golpe la cabeza de Sternbecker, y para sorpresa de todo el mundo, Sternbecker se levantó y empezó a caminar. Y no dio un paso, dos pasos, tres pasos, dio 12 pasos, hasta que el verdugo tramposo se le adelantó, le puso la pierna e hizo tropezar al cadáver, con lo cual salvó solamente a 12 compañeros. Mirá, si la leyenda no es cierta, por lo menos está bien compuesta y es divertida. Esa es la idea. Fueron muchísimos los que le hicieron honor a este pirata nacional, pero nosotros vamos a escuchar a lo más típico que podamos escuchar. Estamos hablando de piratas y de alemanes. Tenemos que pasar un tema de Running Wild. Y si el tema se llama Sternbecker y está dedicado justamente al personaje, ¿cómo evitarlo? Esto es Running Wild en la hora clandestina. Thank you. Así es una de las cosas que hice sobre el final de Tiempos Violentos fue comentar el próximo disco de Europe, una banda que festejó los 30 años de su Final Countdown, mundialmente famoso. Mira, tan mundialmente famoso que cuando vinieron los Europe a la Argentina, yo los acompañé junto con Laura y demás, fuimos por ahí a llevarlos porque justo nos tocó la gran oportunidad de llevarlos a pasear por Buenos Aires y demás. Y faltando un rato para el show, que fue en el Teatro Flores, tenían ganas de ir a tomar algo y los llevamos por ahí dando una vuelta para un lugar que estuviera piola, qué sé yo. Y los llevamos a Homero Manzi ahí en San Juan y Boedo. Un poco alejado, pero vino bien. Y el mozo, cuando los vio, les pareció que eran músicos. Y les preguntó, pero díganme, ustedes, ¿de dónde son? Yo los conozco de algún lado. Y le dijeron, sí, bueno, somos los de Final Countdown y demás. Ah, mirá vos, qué bueno. Bueno, maravilla. ¿Me dejan que les comente algo? Les dice el mozo de ahí. Yo estoy en un concurso para ser parecidos con Freddie Mercury. Y les empezó a contar la historia, y yo pensé que iba a ser un bochorno, y a los Europe les encantó el comentario y el relato del mozo, que además se preocupó por decirles que conocía el tema de arriba a abajo, hasta se sabía un pedacito de la letra, por si fuera poco. Bueno, nada que ver. La cuestión es que los Europe tienen disco nuevo y se llama Walk the Earth, Camina la Tierra, y ya tenemos el tema de adelanto que es justamente el que da título al álbum. A mí los Europe me vienen sorprendiendo muy gratamente en esta nueva etapa. Joey Tempest es un cantante alucinante, John Norum compone muy bien y Joey Tempest también. Te doy fe de que en cada momento libre que tenía Joey Tempest estaba con un papelito y una lapicera tratando de arrimar versos como para rellenar alguna canción que tenía en la cabeza. Bueno, este tema en particular que da título al nuevo álbum Walk the Earth realmente es para impresionarse, y si realmente las cosas vienen así, este es uno de esos discos que apuntan como más promisorios en el año. Europe sonando en esta hora clandestina, mi hora clandestina, ¿qué tanto, che? Señoras y señores, vamos con alguna novedad más que nos ha sorprendido esta semana. Hay gente que me pregunta, porque ya sabían que íbamos a hacer la hora clandestina, ¿qué hacen las bandas emergentes para alcanzarnos material? Tranquilo, que todavía no sabemos ni lo que vamos a hacer de nuestras vidas y estamos tratando de organizarnos al respecto, porque no es un programa ómnibus como el que teníamos con Tiempos Violentos, que aquí voy a decirle programa ómnibus, pero eso sí, en Tiempos Violentos se podía hacer todo en 3 horas, lo preparábamos con mucho tiempo, pasábamos temas de bandas emergentes, el único filtro era que fueran discos en formato físico, que era algo que la radio pedía. Hay alguien que me hace un comentario que, bueno, si es de una productora grande, no, nunca hubo ningún tipo de filtro al respecto, ni de productora grande, ni de cosa por el estilo. Lo único que era que se pedía que hubiera el disco que se trajera en formato físico, y algo que le recomiendo yo a todas las bandas, siempre que no lo dejen de hacer, es adjuntar una gacetilla informativa. Sea que lo mandes a donde sea, como sea, el disco que nunca vaya solo, que no vaya huérfano de una gacetilla informativa. Pero bueno, más allá de todo, todavía no lo hemos preparado, estoy por habilitar un mail también para que nos escriban y todo, pero cuando sepamos cómo organizarnos al respecto, porque todo esto nos tomó por sorpresa, y hay un montón de amigos que nos están mandando mensajes, entre ellos Luis Aranowski, Mauro Genud y otros tantos que voy viendo aquí que nos saludan en este primer streaming de la hora clandestina, y me parece fantástico. Y vamos a la novedad, en este caso, con los muchachos de Atlanta. No me refiero a los del barrio bohemio, sino los de Atlanta, Estados Unidos. Me refiero a Mastodon, que justamente nos sorprenden con un EP que lanzan, cuyo material proviene en mayor medida de las grabaciones de Once More Around the Sun, el disco de 2014. Hay ahí algunos temas, prepararon un EP, y el tema de adelanto de este EP se llama Toe to Toes. A ver, en castellano hay algunas cosas que son muy difíciles de decir, porque, por ejemplo, nosotros no hacemos diferencia entre los dedos de la mano y los dedos de los pies en el lenguaje. Y en inglés sí tenés la oportunidad de hablar de fingers o hablar de toes. Entonces, toe to toes es de dedo a dedo, como si el pulgar les hablara a los demás dedos, pero del pie estamos hablando exclusivamente. No sé de qué trata la letra, pero el tema se llama así, Toe to Toes. Esto es Mastodon, acordate, el disco que salió en 2017 es Emperor of Sand, el emperador de la arena, pero este es un EP titulado Cold Dark Place, un lugar frío y oscuro, que nada tiene que ver con él, sino que pertenece en su mayor parte a sesiones anteriores. Y este es el adelanto. Toe to Toes. Thank you. Y nos vamos a ir con Trash Local, el último disco que me mandaron a Tiempos Violentos. Por favor, no me sigan mandando a aquella dirección de la calle Conde, porque ya no estoy ahí, ya desaparecí. Pasé a la clandestinidad, como habrán notado. Bueno, el último disco que me llegó, decía, fue Hacia Todos, de Crisandemia, una banda de trash que la viene peleando desde hace mucho y que ha sacado un disco verdaderamente interesante, del cual vamos a escuchar nada menos que Tu Fracción de Tiempo. Muy apropiado para hablar de la hora clandestina del día de hoy. Agradezco muchísimo a todos los que nos bancaron en el día de hoy. Como les dije al principio, no tomen esto de mi hora clandestina como si fuera una hora real, porque ahora estamos redondeando hora y cuarto más o menos, y la semana que viene por ahí estamos 2 horas, o 3 horas, o 40 minutos, no sé cuánto. Pero el espacio-tiempo, el continuo espacio-tiempo, seguramente lo vamos a vulnerar de alguna manera. Así que agradecer otra vez a todos aquellos que no han parado de dejarme mensajes en el Facebook y que luego voy a leer todos atentamente. Desde la semana pasada que dije, bueno, no voy a contestar todos los mensajes porque francamente no puedo, pero realmente reconfortan, alegran y son valorados. Esa es la idea fundamental. Y Tu Fracción de Tiempo es lo que tuviste aquí para que veas que los domingos y Game of Thrones tienen posibilidades con superproducciones como esta. Nos vamos a ir ahora con Crisandemia y solamente decirles que prometemos estar el próximo domingo acá con todas las pilas. Si disfrutaron esto, no es cosa de una sola vez, vamos a seguir intentándolo, porque de momento para mí es despuntar el vicio, pero también encontrar otras maneras de comunicarme, porque yo sentía también que la comunicación estaba un poco truncada en otros sentidos. Por más que yo estaba haciendo el programa que me gustaba, ya no es lo mismo escuchar radio que lo era en otros tiempos. La radio ha cambiado mucho, las radios corporativas ya no son lo que eran, pero de todas maneras estamos aquí tratando de comunicarnos a través de este medio que es Internet y que hoy por día es el más amplio y democrático que existen, mientras no lo bajen, que esa es la idea. Así que, señoras y señores, recuperen sus relojes y nos encontramos el próximo domingo a las 22 horas. Como solía decir, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y que el tiempo les valga la pena y lo hagan ustedes valer. ¿Qué tal? Chao, gente. Hasta la semana que viene. La miseria erradicar, hambre y frío a destruir. Delincuencia a educar, regresados a instruir, agresores por venir, redactando su ilusión, vida, obra y DNI, cada humano en su región. Eso que vino hacia la verdad. Gentes ilustres del poder neutral, oblíguenlos a no fallar, oblíguenlos a no mentir, oblíguenlos a no robar nuestra sabes convivir en una carga de cartón. Deposita en nuestra fe, no se adapte a un doctor, ni una meta en que creer. Eso es un no hacia la verdad. Mentes ilustres del poder neutral. Puede ser que tu sinceridad sea un estilo electoral, fastidiado por la maquinación reluciente y partidaria. Puede ser por aprendiendo de que nada es así, donde la puya su fracción. ¡Qué tiempo! Yeah, fuck!